cuando te vi, palpitó mi corazón. Entonces sentí muy dentro una bonita pasión. Bien, y quiero saber qué sientes con mi pasión, para saber si es otro tu corazón. Si tu corazón ya siente cariño por otro amor, dímelo, dímelo pronto para arrancarte del corazón. Pero si tus sentimientos se sienten libres de otra pasión, quisiera conquistar tu alma para dar calma a mi corazón. Cuando te vi, aquí muy dentro de mi alma, que nunca jamás tendría mi pecho la calma. Yo sé que tal vez nunca podría conquistar tu amor, pero yo sé que no saldrás de mi corazón. Si tu corazón ya siente cariño por otro amor, dímelo, dímelo pronto para arrancarte del corazón. Sentimientos se sienten libres de otra pasión. Quisiera conquistar tu alma para dar calma a mi corazón.